Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3. Segundo bloque que vamos a iniciar escuchando una lectura y un comentario de Karina, integrante nueva en el taller, que nos cuenta un poco sobre sí. Y también, digamos, avanzando en esto de contarnos un poco de su historia, en cuestiones que son de siempre en nuestro programa y que conversamos siempre, que tienen que ver con la discriminación que la sociedad, digamos, construye día a día respecto de las personas con alguna clase de padecimiento mental o para con las personas que de alguna manera son consideradas distintas. Bueno, Karina nos los cuenta desde su propia vivencia. Mi nombre es Karina Igoa y voy a leer Preocupaciones de Navidad. Para muchas personas, el hecho de celebrar o preparar una fiesta se transforma en motivo de preocupación. Pareciera que festejo y ansiedad son compañeros inseparables, sobre todo en los frenéticos días de fin de año que se aproximan. Algunos se subirán al tren del mercado y el consumo, que ya en octubre disfraza las vidrieras de negocios y centros comerciales, con muérdagos, nieves y gorros rojos. Una particular forma de caracterizar a la Navidad, en nuestro caluroso diciembre del hemisferio sur. ¿Qué comprar y a quién? ¿Cómo quedar bien? Emborracharse con promociones y descuentos sin saber por qué. Otros se preocuparán por dónde estar y con quién pasar cada momento, condensando años de historia, afectos y desencuentros, que ciertamente superan el tiempo que brinda una noche. Habrá quien abra la puerta de su casa a quien necesite un lugar, pero también quien se sienta solo y no sepa decirlo. Y estarán quienes llegarán preocupados por qué comerán, pero no por una inquietud gourmet, sino porque esa noche, al igual que la anterior y la que estuvo antes que esa, no tendrán la seguridad de si podrán llevar algo a la mesa. Tampoco si estará esa mesa o dónde poder reunirse, sencillamente porque en esa sociedad ellos no tienen un lugar. En muchas parroquias, escuelas, asociaciones y comunidades, la Nochebuena se transforma en una increíble excusa para preparar y compartir la mesa de Navidad con aquellos que peor la están pasando, aquellos que, como María y José, están esperando que alguien los deje pasar. Los ejemplos son muchos y muy cercanos en las obras salesianas. El patio, el salón o la capilla reúnen a la familia para celebrar. ¿Qué tal aprovechar esa noche para convertirnos en héroes y demostrar, aunque sea por un día, que podemos ser familia con otros cuando nos reconocemos hermanos para recibir a Jesús? ¡Bravo! ¿Empezaste acá en el hospital esta semana? Sí, empecé el martes. ¿Y cómo te vas sintiendo? Bien, re bien. Me siento contenta. ¿Qué nos podés contar o qué querés contarnos de vos que podamos saber ahora que recién nos estamos conociendo? Para mí es movilizante estar acá porque hace 16 años yo estuve acá con mi primer hijo. Me descompensé por primera vez. Y estuve internada en el Neuro en el 2001 y venía a ser acá hospital de día. Estaba en el Neuro y hoy venía al hospital. Así que conozco el lugar y conozco el... Hacía, ya te digo, 16 años que no venía y bueno, y ahora empecé de nuevo. ¿Qué tiene de distinto o de parecido con aquel de hospital de día de hace 16 años? No, igual, es la misma contención así de la gente, de los pacientes. Yo como que me siento en casa, porque nos dicen que nosotros somos locos, pero no somos locos. Locos son los de afuera, que nos discriminan. No nos entienden. Todos tenemos problemas psicológicos, pero por algo. No nos excluyen de la sociedad, nos sentimos discriminados en la sociedad. Pero los locos son los que están afuera, no somos nosotros. Somos personas especiales, que necesitamos un trato especial. Y no tienen por qué discriminarnos. Todos tenemos problemas psicológicos por algo, por una emoción, por una pérdida, por algo se desencadena. Pero nos tienen que saber entender. Hola, me llamo Silvia Luciana Guayo y voy a leer un poema que hice yo. Cuando miro tus ojos me doy cuenta de que no somos iguales. No me trates bien, me discriminás. No me compares con los demás, me cuesta más que vos en realidad. Es muy difícil comprenderte, igual te digo que es complicado. Todos tenemos problemas en sí, pero te digo que se trata de hacerlo mejor. Trato de hacerlo mejor que pueda para agradarte, pero a veces no lo consigo. La discriminación es dura, se ríen, te miran mal, te cortan los caminos, los trabajos, pero uno sigue adelante. Por más que haya gente mala, también existe gente que nos ayuda. Pablo, voy a leer un título que dice Descubrir América. Dice: salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, extraño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la extraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y estallar. Todas las voces, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta. Mano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. El autor Armando Tejada Gómez. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. En el viento.